y fatigada. Mi maestro compasivo pensó cómo saciarlas. Tres panes y cinco peces que Jesús multiplicó. Y aquella gran multitud mi Señor alimentó de los pedazos sobrantes. Cristo se compadeció. Doce cestas recogieron porque Jesús lo pidió. Gracias, gracias, Jesucristo. Te interesan los pedazos porque así está nuestro mundo. El hogar roto sus lazos, pedazos hay de esperanza, pedazos también de amor, y tú sabes que en pedazos se encuentra mi corazón. Jesucristo, te interesan los pedazos, porque así está nuestro mundo, del hogar roto sus lazos, pedazos hay de esperanza, pedazos también. Mi corazón, muchas gracias, Jesucristo. Te interesan los pedazos, te interesa mi dolor, te interesan mis fracasos. Mi vida pongo en tus manos. Si puedes restaurarla, aunque esté hecha a pedazos.